desde la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todo el mundo, a todos aquellos que nos escuchan todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Buenos días a todos aquellos que nos sintonizan por internet en cualquier lugar del mundo, en www.delaazotea.blogspot.com o en www.partedelaireazotea.blogspot.com. Bueno, lo de buenos días, debemos decir que es pura retórica, ¿no? Porque, como todos sabemos, dos acontecimientos marcaron la agenda informativa de la ciudad esta semana, que sucedieron prácticamente a la par, ¿no? Por un lado, en el Teatro Auditorium se debatía el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que, según se anuncia, según dicen desde el oficialismo, vendrá a democratizar el derecho a la información y la comunicación de todos. Pero que en realidad este foro debate fue una mera presentación del proyecto oficial, a pesar de que hubo numerosos expositores. Por el otro lado, a pocas cuadras de ahí, en el barrio El Martillo, barrio 15 de enero, como lo han llamado, 54 familias eran brutalmente reprimidas y dejadas en la calle. En el primero de los hechos, lógicamente, el intendente Gustavo Pulti se mostró sonriente ante la prensa. En el otro, se ocultó cobardemente. Tan cobardemente como la actitud de la fiscal Graciela Trill, que ordenó el desalojo de las viviendas, huyendo del lugar como roedor. Sí, como lo escucha, como roedor. Perdón, si hay alguna rata escuchando que se siente ofendida, le pedimos disculpas. A pesar de que se había comprometido a dialogar ante las cámaras y los micrófonos. Tan cobardemente como la secretaria de Desarrollo Social, María del Carmen Viñas, que no respondió ningún llamado desde la prensa. Desde aquí, desde la azotea, se intentó establecer comunicación con ella y no contestó directamente el teléfono. Tan cobardemente como la actitud impune de la policía, que actuó arrojando gases lacrimógenos, balas de goma, y no conformes con eso, detuvo al abogado de los sin techo, Juan Pablo Gelemur, a numerosos miembros de organizaciones sociales y a varios compañeros periodistas, entre ellos Pablo Buzo y Ariel Fichera, compañeros de FM de la Azotea. Y tan cobardemente como la actitud de todos los responsables que no cumplieron ni hicieron cumplir con las garantías establecidas por el juez Tapia para efectuar el desalojo previsto. Recordemos, una posta sanitaria que brilló por su ausencia, que los efectivos policiales estén debidamente identificados y que su cantidad sea proporcional a la cantidad de desalojados. Presencia de representantes de asesoría de menores y de la mujer. Que el fiscal estuviera en el lugar, entre tantas otras ilegalidades cometidas de las que esperemos en algún momento haya algún responsable. Y cuando decimos responsables nos referimos a todos. Desde el gobernador Daniel Scioli, porque la bonaerense efectuó el operativo, hasta el jefe de la distrital Juan Salvá, quien ordenó golpear y dejar a 54 familias en la calle por la fuerza. Y también debemos decir, incluso la propia presidenta de la Nación es responsable de esto, porque muy bueno, Cristina, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, pero también tenemos que resolver estas cuestiones. Parecen dos hechos aislados entre sí, pero realmente no lo son, y ahora les voy a explicar por qué. Hoy el monopolio de la información local nos quiere hacer creer que la justicia finalmente actuó recuperando las viviendas usurpadas. Nos quiere meter en la cabeza que los sin techo tomaron por la fuerza el predio y se negaban a abandonarlo. Lógicamente, omite el ilegal accionar de los efectivos policiales y de todos los funcionarios que se ocultaron sin dar las explicaciones que todos y todas nos merecemos. No menciona que se violó el derecho al ejercicio profesional de la prensa. No menciona que se violó el ejercicio a la defensa legal de las familias al dejarlas sin su abogado mientras éste hacía su trabajo. También omite recalcar que los desalojados son familias. Padre, madre, hijos, gente de trabajo, personas como cualquiera, con los mismos derechos de cualquiera. Por contrario, los demoniza con términos elegantemente despectivos, como si fueran ellos los culpables de los males de la humanidad. Desde ya, por supuesto, omite decir que las viviendas en cuestión habían sido abandonadas a medio construir por el municipio, pese a que se contaba con la totalidad del dinero para las obras. Escuchen bien, estaba la totalidad del dinero para construir las viviendas y hace más de 2 años que no se les ponía una mano encima. Y que los sin techo las ocuparon ante la inacción del Estado a la hora de garantizarles los mismos derechos que, según dicen, tenemos todos. Ni hablar que no menciona, no se pregunta a dónde dormirán esas personas o qué harán de su vida a partir de ahora. Que se arreglen, deben pensar muchos. Y tampoco menciona, aun siquiera como un gesto de solidaridad, que entre los detenidos, entre los reprimidos, entre los golpeados, hay periodistas, aprehendidos impunemente por el solo hecho de estar allí presentes, cubriendo el acontecimiento. Recordemos, lo volvemos a decir, Pablo Gusso, movilero de FM de la Azotea, fue golpeado al aire, en vivo, mientras cubría la noticia, fue metido en un camión de la policía y fue llevado a la comisaría cuarta. Ariel Fichera, compañero también de FM de la Azotea, en la misma situación. Compañeros de la América Libre, uno ayer aquí en la radio con la mano quebrada por el accionar de la policía. Dentro de un tiempo, el mismo monopolio, si es que sigue existiendo y si es que las construcciones no son abandonadas nuevamente, seguramente nos inundará con la excelente noticia de que finalmente son adjudicadas a los habitantes de la Villa de Paso las viviendas del Plan Dignidad. Allí sí aparecerá sonriente quien ocupe el cargo de intendente, la Secretaría de Desarrollo Social, la Gobernación de la provincia, hasta quizá la Presidencia y cualquier otro que quiera colgarse del acontecimiento para obtener un beneficio político. Seguramente, en ese entonces, se hablará también de erradicar otra villa. También se hará eco la inseguridad en medio de debates sobre la baja de imputabilidad, que yo creo, ¿no? Me parece que a esa altura van a querer llevarla a la preescolaridad. Pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que nos hacen involucionar como sociedad, no evolucionar, que es lo que debería suceder, ¿no? Los vecinos seguirán pidiendo mano dura para los delincuentes. ¿Acaso alguno se preguntará en ese entonces, dentro de unos años, qué fue de la vida de las 54 familias desalojadas del barrio El Martillo aquel viernes de abril del año 2009? ¿Alguno se dará cuenta que una cosa lleva a la otra? Y que lo que padezcan en ese momento va a ser consecuencia de las políticas, no solo sociales, sino de educación y trabajo de hoy. Sin dudas que no, porque el monopolio de la información local maquillará la realidad a su medida, o a la medida del gobierno de turno. Ya con todo esto, con todas estas cuestiones sobre la mesa, me pregunto, ¿no es delito usurpar la información? ¿No se está violando el derecho a la comunicación parcializando la noticia? ¿Se podrá desalojar un monopolio que ha ocupado 3 radios AM, 3 FM, un canal de televisión y el diario más importante que a su vez ha chupado al segundo periódico de la ciudad? También vale preguntarse, ¿no es cómplice un grupo empresario que, además de acaparar el mensaje que todos reciben, acumula más y más dinero mientras miles de personas son marginadas de la sociedad? Siendo optimistas, quizá podamos pensar que en ese entonces, ya con una nueva ley de radiodifusión, hayamos desalojado a los monopolios informativos. Ahí sí podremos hablar de democratización de la información. Y las noticias en ese entonces van a ser otras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Si es que de eso se trata, esto es Parte del Aire. Mi nombre es Sebastián Mangini y quienes conformamos este programa como domingo tras domingo lo hacemos la señora Mirta de Grande Tiner, quien está allí en los controles, en la operación técnica. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Y sí, le fallaron muchas cosas en este operativo, la verdad que no salió absolutamente fallaron, bien. Faltaron, digamos, muchas cosas, ¿no? Sí, fue... La verdad que es indignante cuando uno se pone a hablar de estas cosas y la forma de accionar de la policía es bastante triste. No le puedo explicar la mezcla de indignación, angustia, impotencia, rabia que sentí el viernes al escuchar no solo el desalojo, sino la detención de nuestro compañero Pablo Gusso. Sí, fue bastante particular. Igual felicitamos desde aquí la labor de Pablo Gusso, quien estuvo cubriendo el hecho desde enero de este año. Estuvo siempre allí en las viviendas y esta vez, de hecho, también estuvo cubriendo todo el hecho. Es más, desde 24 horas antes de que ocurriera. Y estuvo también haciendo un móvil desde el mismo móvil de policía en el cual lo estaban trasladando. Así que felicitamos desde aquí, desde FM de la Azotea, la labor que ha tenido Pablo Gusso. El movilero del año, ¿eh? Así es, frente a esto en FM de la Azotea. Vamos a nominarlo para los Martín Fierro, del interior. Lógicamente que también hubiéramos querido que este tipo de cosas no pasen. No, directamente no deberíamos haber estado ahí en ese momento porque no debería haber ocurrido ese desalojo. Así es. Y vos hablabas de los medios y en este caso me toca leer en un medio digital que está la palabra de Osvaldo Castelli, quien es el jefe de la policía, justificando este violento desalojo, y aseguró que durante el operativo de desalojo en el complejo de viviendas del barrio Martillo, los desalojados transgredieron la ley. Ah, claro, claro, sí, transgredieron la ley. Y nadie habla de la transgresión de la ley del Estado al no garantizarle ningún tipo de derecho a esa gente. Ningún tipo de derecho. Nadie habla de eso. Y voy a terminar con este testimonio. Y señaló que recibieron golpes y palazos, claro, por parte de la gente que habitaba las viviendas. Este mismo medio que el mismo día viernes señalaba que los vecinos de la zona del Martillo estaban arrojándole piedras y estaban arrojándole bombas Molotov. Bueno, en el blog de Parte del Aire, en www.partedelaireazotea.blogspot.com, hay un video. No se fije, señora, de qué canal es el video, no importa. Lo que importa es el video en sí, donde todos hablan de las piedras. Yo no vi piedras en ese video. Vi balas de goma y vi gases lacrimógenos, pero no vi piedras. Véalo, señora. Igualmente creo que ninguna piedra se compara con las bombas de gas lacrimógeno que estaba utilizando la policía y las balas de goma que estaban utilizando, por supuesto, de una forma muy represiva y muy y con mucha agresión, lo cual se realizó de esta forma, ¿no? Sin duda que se realizó con mucha represión este desalojo de las viviendas que supuestamente iba a ser pacífico y que supuestamente la municipalidad iba a otorgar un lugar para esta gente y que no se quede en la calle. Y horas más tarde recibimos un llamado pidiendo por favor que se ayude a una de las personas que estaba absolutamente en nada, no tenía nada. Sí, bueno, debemos recalcar que el Estado no solo que dejó en la calle a estas 54 familias sin tener en cuenta ninguno de sus derechos elementales, sino que además tampoco tuvo previsto dónde iban a ir a parar esas personas a partir de ese momento, ¿no? Los dejaron librados a su buena suerte en el medio de... en la calle, directamente. Bueno, en estos momentos están todos momentáneamente en el Centro Cultural América Libre. Algunas de las familias están allí alojadas y necesitan cualquier tipo de ayuda. Colchones, frazadas, alimentos, sean perecederos o no perecederos, medicamentos, lo que sea. Cualquier tipo de ayuda, si no es posible colaborar con cuestiones materiales, simplemente con la presencia de uno para dar una mano, para contener a esta gente que está atravesando por un momento tan difícil, se lo vamos a agradecer, no solo a la familia, sino desde aquí, desde FM de la Azotea, que por supuesto, cumpliendo con su labor de radio comunitaria, se está solidarizando con las víctimas, porque en este caso tenemos las víctimas claramente identificadas, que son las familias. Recordemos, el Centro Cultural América Libre en 20 de septiembre y San Martín. Ahora, como siempre, ¿no? El accionar del pueblo ante la ineficiencia del Estado. Uh-huh. Porque es así, es, claro, en definitiva es eso. Además, ¿a quién se le ocurre, por qué cabeza pasa llevarse detenido al abogado que al está propio abogado defendiendo? Evidentemente había algo que les estaba molestando, ¿no? Algo que querían sacarse de encima, tal como sucedió con los compañeros periodistas, fotógrafos del Atlántico, los cronistas de aquí de FM de la Azotea, que no fue uno, fueron varios. ¿Sí? Fuera de que les esté molestando, es algo, pero hasta infantil, le diría. Uh-huh. Le diría que está infantil y que repudiamos de aquí totalmente el accionar de la policía, que fue, la verdad, que bochornoso. Lo decíamos el viernes, lo repetimos ahora y creo que lo diremos por todo el año. Fue, la verdad, bochornoso la forma en la cual se manifestó, la forma en la cual accionó la policía en este caso. Sí, la policía, la fiscal que debía estar presente durante el operativo, huyó despavorida como rata del lugar. Huyó como rata. Así debemos decirlo. Si hay algún roedor escuchando FM de la Azotea y se siente tocado, se siente ofendido por la comparación, bueno, le pedimos disculpas. Pero realmente una vergüenza la actitud de la fiscal, que también la escuchamos en las entrevistas que hizo, en la entrevista que hizo aquí en FM de la Azotea, tan despectivamente hablando de los vecinos que, según ella, cometieron un delito, ¿no? Yo le hubiese remarcado en ese caso a la fiscal que hay un delito mayor por parte del Estado, ¿no? Teníamos 54 familias en 54 casas que no eran de ellos, ya lo sabemos, no eran de ellos. Teníamos otras tantas familias en la Villa de Paso que hace años se está hablando de relocalizarlas, pero con un techo al fin. Podemos discutir si en malas condiciones, en buenas condiciones, no es el objetivo de este programa. Pero ahora la realidad es que tenemos las 54 familias que iban a ser reubicadas y no están siendo reubicadas, porque siguen en la Villa de Paso, 54 casas vacías y 54 familias en la calle. Eso es lo que tenemos hoy. Solo quiero agregar esto, porque las palabras ya huelgan. ¿Se acuerdan? Hace aproximadamente 3 semanas, Pulti pidió la ayuda de todas las fuerzas públicas, la gendarmería, la prefectura, la policía. En los hechos, este viernes vimos que no sirven las fuerzas policiales, las fuerzas públicas, todas las fuerzas represivas del país, no tienen el nivel que deberían tener para accionar ante situaciones de emergencia. Se ven desbordados, hacen cualquier cosa, a todo ciudadano lo ven como un enemigo. Por eso te decía, no importa cuánta plata tengas en el bolsillo, a esto nos afecta a todos. Esto fue una muestra gratis de cómo acciona la fuerza policial cuando tiene miedo. Hay que recalcar algo, ¿no? Quienes actuaron en este operativo son la policía bonaerense, ¿sí?, cuyo responsable máximo es Daniel Scioli. La distrital, cuyo responsable máximo es el intendente Gustavo Pulti. Tengámoslo en cuenta, se acercan las elecciones. Sepamos elegir. Y bien, ¿sí? Sepamos hacerles pagar el costo político de esto, como escuchábamos en 5 preguntas en el audio durante la represión. Acá tienen que pagar el costo político. Los ciudadanos es la única herramienta que tenemos, el voto popular. Deben pagar el costo político y no deben ocupar un cargo público en su vida, estos señores. Ni el intendente de la ciudad, Gustavo Pulti, ni el gobernador, Daniel Scioli. Y tampoco nos olvidamos de la responsabilidad que le cabe a la presidente de los argentinos, ¿no? Porque seguramente cuando se adjudiquen esas viviendas a los habitantes de la Villa de Paso, hará un discurso en el lugar, ¿sí? Haciendo, pasando revista de todas las cosas espectaculares que hizo su gestión. Pero no va a hablar de lo que sucedió el viernes 17 de abril del año 2009 en el barrio. No lo va a mencionar. No nos olvidamos de la responsabilidad que le cabe a la presidente. Pero mirá, estamos hablando de los muros contra los pobres. Estamos hablando de 54 familias que van a hacer. Las quieren matar, quieren eliminarlas. No sé cuál es la solución que van a dar a esto. todos estos últimos tiempos y tan cerca de junio, tan cerca de las elecciones, estamos con dónde metemos la pobreza, cómo ocultamos la pobreza, cómo destruimos, vamos a seguir viviendo. Yo creo que gastan tanto tiempo y tanta plata en ocultar algo que es más fácil erradicar directamente. Yo creo que la cuestión pasa por erradicar la pobreza. Y no hablo de erradicar la pobreza. Creo que tiene saliendo, otro concepto saliendo de erradicar. Saliendo a eliminar a los pobres. No, hablo de erradicar la pobreza con políticas sociales, políticas de Estado, de educación y de trabajo, que es lo básico para constituir una sociedad. Si no tenemos eso, la sociedad no funciona. Así de sencillo. Tenemos el audio del momento en el que Pablo Busso era detenido mientras cubría la noticia. Si les parece, podemos compartirlo para recordar cómo se sucedió este acontecimiento. ¿Les parece? Muy bien, dígale a Mirta que... Escuchemos. Pablo Busso, desde el móvil, adelante. La policía en este momento está adentro, en un primer instancia, ocupando todos los flancos que tendría el terreno, ¿sí? Uh-huh. Y afuera también hay muchísima gente, lo que estoy viendo yo, y además que también policías que están como cubriendo la primera entrada, la entrada por donde entraron la primera vez. En este momento, yo no sé, mira, hay una vecina que está hablando con la policía. Poneme el aurico del teléfono ahí. ¿Qué pasa? No, por favor, no me voy a hacer detener, estaba cubriendo la noticia nada más. Listo. Bueno, perfecto. ¿Te amenazan? Acá está bien, listo, perfecto. Listo. No te hagas detener, es la amenaza entonces de la policía. ¿Detener por qué? ¿Por caminar? Nada más. Sí, no, porque simplemente quería entrar a ver qué estaba pasando adentro, nada más. Pablo, ¿quedan vecinos o salieron corriendo, se fueron fuera del predio? ¿Dónde están los vecinos? Es parte de vecinos todavía adentro, que es lo que yo iba a ver en realidad. Por eso me mandaba, no me di cuenta de la situación de que estaba todo rodeado y cubierto por la policía. Después, la mayoría de los vecinos salieron corriendo por atrás. Hay mucha gente agolpada en este momento. Para que parece que está pasando. Se está llevando a alguien, ¿eh? ¿A dónde está? A Juan Pablo dice que se está llevando. ¿A dónde está? Juan Pablo Gelemón, el abogado. No, está llevando detenido el abogado. Se está llevando al abogado. ¿Por qué se lo llevan detenido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se llevan detenido al abogado? ¡Dame Tinel! ¡No estás haciendo fuerza! ¡No me da fuerza! Bueno, más que lo cuentes, ¿no? Exactamente las palabras que dijo Juan Manuel Quintanilla en ese momento, que es la policía de Scioli y la de Pulti quien está accionando ahí en ese momento. Y creo que está más que claro lo que pasó en ese instante. Luego, preocupados desde el medio, Pablo Busso llamó aquí a FM de la Azotea, como decíamos, desde el móvil de donde lo estaban trasladando, desde el camión de policías que lo estaban trasladando, sin saber lógicamente ubicación física en aquel momento, porque estaba con Juan Pablo Gelemur y algunos detenidos más ahí adentro del camión, que estaba todo lógicamente blindado. Y bueno, pudo explicar qué había pasado. Bien gráficas fueron las palabras de Pablo, ¿no? Al explicarnos qué era lo que había sucedido. No lo podemos compartir el audio porque está sin editar, lo tenemos dentro de un compacto que dura 17 minutos, lógicamente ya lo escuchamos en 5 preguntas, no tiene objeto repetirlo aquí en parte del aire, pero eran bien gráficas las palabras de él. Lo ataron, lo golpearon, lo ahorcaron y lo metieron en una celda donde apenas él cabe. Recordemos, quienes no lo conocen, Pablo es una estatura debajo del promedio, no debe medir más de 1,70 m y muy delgado, ¿sí? Se harán una idea de lo que es el lugar donde lo metieron y lo llevaron, ¿no? Y pudo conservar el celular y hacer la salida desde allí, ¿no? Con FM de la Azotea. Ahora, vamos a tocar la otra parte. Sí, te invito, Lucas, a tocar la otra parte. Llamemos a la reflexión, como siempre, a ver. No. Este es el lado por ahí, el más escuchado de todos y el que más genera opinión pública. Tal vez el hecho de pensar de por qué esa gente tomó las viviendas, por qué los vecinos del barrio Pueyrredón tomaron las viviendas si no les pertenecían. Dice muchísima gente con respecto al tema. se preguntaron y se siguen preguntando, esas viviendas no son de ellos, no las deberían tomar. Bien. Ahora, reiteramos esto y remarcamos esto porque la verdad es algo que dice la Constitución Nacional. La vivienda está otorgada para cualquier ciudadano. Tal cual. Tal cual, lógicamente, ¿no? El principio de funcionamiento o el funcionamiento de una sociedad me parece que se rige por un principio de solidaridad, ¿no? Todos tributamos al Estado, el Estado no hablamos del gobierno, hablamos de todos, de la comunidad, todos tributamos al Estado para que se nos sea retribuido en servicios o para que nos sea retribuido si en algún momento nos vemos en una situación de emergencia, ¿no? Como sucedía con estas familias. Si el Estado no garantiza los derechos, que es parte de retribuir, ¿no? Ese tributo de toda la ciudadanía, parte de la retribución que hace el Estado basándose en este principio de solidaridad, es garantizar educación y trabajo para todos, ¿no? Si no lo hace de una forma, lo tiene que hacer de otra. Así es. Muy bien, esto fue una pequeña reseña, nada más, porque si tendríamos que tocar todo este tema... Para hacérselo más gráfico, ¿vio cómo funciona? Usted se fue de viaje egresado, ¿no? Sí, cómo no. ¿Viajó con una empresa de turismo? Viajé con una empresa de turismo. ¿Tenían liberados en el curso? Teníamos liberados. Bueno, sí. Es el mismo principio por el cual se rige una sociedad. Todos pagan por si hay alguno en algún momento en una situación de emergencia y hay que darle una mano. Uh-huh. Y se le garantiza de esa forma igualdad de condiciones. ¿Sí? Hay veces que no está igual muy concepto de claro el justamente este concepto, el concepto de sociedad, que está aquí en Mar del Plata. A veces hay medios que creo que no dejan reflexionar, no dan espacio mucho a la reflexión y al pensamiento de la gente y la hace caer en vulgaridades. Uh-huh. Perdón, esto hay que decirlo, porque el medio por el cual se informa tal vez tres cuartos de la población de Mar del Plata es el gran multimedio de la capital. Uh-huh. A cargo del señor Florencio Aldre Iglesias. Sí, que estupidiza a la gente, debemos decirlo. Que si uno, la mente de todos los marplatenses. Que si uno mira y, bueno, escucha algunos locutores también que están ahí y mira el medio. Bueno, por ejemplo, veo un título que dice busca solucionar el problema habitacional de los desalojados. Yo no veo que lo estén buscando, ¿eh? Los desalojados están en el Centro Cultural América Libre y nadie se ha acercado ni siquiera a cruzar palabra con ellos. Es uno de los títulos, lo estoy leyendo, digamos, textualmente, de aquí, del diario de la capital. Pero, bueno, es de esta forma la que mal informa esta radio, porque está mal formando, en definitiva, a la gente y todo este medio que se encarga de ocultar una situación que es muy clara, lamentablemente, para ellos. No está bien vista, pero está muy clara para toda la gente y se ha transmitido y no se puede ocultar este tipo de cosas. La verdad, lo siento para el señor Florencio Aldre Iglesias. Bien, bueno, tenemos para seguir hablando, tenemos para sacarle jugo a esta información. Luego, en parte del aire, tendremos el relato en vivo de Pablo Gusso. Nos comunicaremos telefónicamente con él para que nos cuente cuál ha sido su experiencia antes, durante y después este desalojo. Pero te contamos que hasta las 11 de la mañana te vamos a acompañar en este programa, en parte del aire, cuando llegue Washington Pires con ida y vuelta. ¿Y quiénes hacemos parte del aire? Ya lo decía, Mirta Legrande Tener, ya la presenté. ¿Así? No. Y así no se hacen las cosas. Pero bueno, entienda, sepa entenderlo. Está en la producción Débora Meltroso. Buen día. Buen día. Buen día, si se puede hablar de buen día en realidad, pero yo sé que no se puede hablar demasiado de eso. Está en espectáculos Evangelina Moreira. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bien, qué lindo escuchar su tono a esta hora de la mañana. Bueno, me alegro. Está Richard Monti en los deportes. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Me van a decir lo mismo? Qué lindo que es escuchar su voz a esta hora de la mañana. Qué increíble, qué increíble. Se ponen celosos aquí en el staff. Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini y lo acompañamos hasta las 11. Así es. Bueno, en Mar del Plata 12 grados 8 décimas la temperatura actual. Cielo algo nublado con algunos chaparrones. Visibilidad 9 kilómetros. 57% la humedad. La presión alta 1018 decimal 4 hectopascales. Y el viento del sur a 22 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy 16 grados. Así que va a estar fresquito. Si vos querés ser parte, si querés formar parte de la noticia, podés hacerlo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si querés ser parte... 473-4433.